Una vez estaba hablando con el Piojo Yudica. ¡Qué jugador el Piojo! Le mando un abrazo a Pablito Pagani, querido amigo, que siempre me decía, ¿sabes lo que era el Piojo jugando? Que jugó en Newell's, jugó con Yudica. Bueno, fue un monstruo Yudica, y después el entrenador que todos sabemos, con muchos grupos de futbolistas, logrando campeonatos, títulos. Y estaba hablando de fútbol, y entonces yo lo recuerdo a Yudica jugando muy bien. Lo recuerdo en el final de su carrera. Un jugador muy inteligente, un gran jugador, un jugador muy lúcido, muy claro para jugar. Tenía gran calidad Yudica. Jugaba sobre la izquierda, un poco volanteando, pero muchas veces con el 11 en la espalda. Y veníamos hablando y yo me acuerdo, hago una formación de Boca en el recuerdo y digo, claro, él jugó con San Filippo, uno de los más grandes goleadores de la historia del fútbol. Digo, claro, pero como son muy diferentes en la personalidad, San Filippo muy polémico y Yudica muy bajo perfil y muy equilibrado, me salió del alma. Digo, claro, Valentín, San Filippo, Yudica, Grillo, digo, jugó con el nene San Filippo, usted, le digo, Piojo. Y ahí me doy cuenta, digo, ay, a lo mejor lo critica porque en eso tuvieron alguna pelea, algún... Pero Yudica salió con una idea, primero muy clara, de lo que significaba San Filippo como jugador. Y después con un agregado que para mí es una verdadera joya, del Piojo, José Yudica. Mire, San Filippo, el problema es que a veces lo dice, ¿no? Pero fue el goleador más importante que tuvo el país. Qué grande. Yo no tengo ninguna duda de eso. Aquello que hemos jugado con él, lo teníamos que ir a abrazar siempre, porque siempre hacía el gol. No hubo otro. Qué definidor. Lo que pasa es que él lo dice, ¿vio? Usted preferiría que no lo dijera él, ¿no? No, él no tiene que decir nada. Que lo digan ustedes, pero que dice, claro, que él fue el mejor, es cierto que fue el mejor.